Bienvenidos webmaníacos y webmaníacas a un nuevo programa de Website Stories. Este programa está dedicado nuevamente a las boy bands. De hecho, es la segunda parte de ese programa que nadie pidió. Y contamos nuevamente con nuestro invitado Miguel Serrano. Buenas. El Astonishing Raken. Hello, boys. Y mi compañero David Alday. Me encanta estar con Miguel Serrano, nuestro experto en música, y con Gary Barlow, que ha venido expresamente como invitado especial. Hi there. Hi, Gary. How are you? I'm fine, thank you. Cuidado con la pronunciación en inglés, que sabéis que luego nos sacan cantares, pero bueno, hacemos lo que podemos. Este monográfico sobre las boy band, estupendísimo, gran éxito de crítica y público, especialmente de crítica, o especialmente de público, nunca se sabe. Miguel, queremos que eches los restos, que nos cuentes todo lo que te quedaste callado en el primer programa, todos esos cotilleos, todas esas cosas que necesitamos saber sobre las bandas de chicos y que nadie se atreve a preguntar. La siguiente boy band que tenemos que tratar se llaman Boyzone. Los Boyzone comenzaron en el 1993 y estuvieron hasta el 2000. Dale que te pego. Se separaron y regresaron en el 2007. ¿Continúan todavía, Miguel, los Boyzone? Supuestamente sí. Los conocerán ahora en Irlanda, pero sí. Sí, porque son una banda irlandesa que pretendía en sus comienzos ser los nuevos Take That, y sí que es cierto que tuvieron bastante éxito. Especialmente uno de ellos, Ronan Keating, que se hizo el más conocido del grupo, por así decirlo, aunque Stephen Gately, tristemente fallecido, también sacó varios discos en solitario, pero Ronan Keating es el más conocido. A mí me encantaba y me encanta la voz de este tío. Es una voz así como más grave, muy personal, y a mí me gusta mucho. ¿Qué nos puedes contar de Boyzone, Miguel? Bueno, pues poco más. Fueron nacieron a través de un productor, igual que la mayoría, y fue pues eso, la contrapartida de Dick Dak, los irlandeses, y pues un poco más. ¿Te gustaban a ti los Boyzone? Sí, pero bueno, tampoco eran mis favoritos. No. Aquí en España no tuvieron mucho ¿no? No tuvieron mucho éxito. Mucho. ¿No? ¿Los conoces, Raúl? Sí, de pasada. ¿De pasada? Sí. Oye, Stephen Gately, uno de los miembros del grupo, ¿qué sabemos de él, de su fallecimiento en extrañas circunstancias? Pues murió en España, en Menorca, Mallorca. En Mallorca. En Mallorca, y se lo encontró el marido en la cama, por supuestamente un edema pulmonar. Bueno, supuestamente, porque estábamos un poco revisando aquí la prensa, ¿cómo se dice? Cuando lees la prensa antigua, ¿cómo se dice eso? La hemeroteca, perdonadme. Y bueno, se hubo todo tipo de teorías y especulaciones sobre la muerte de este muchacho. Porque, bueno, la prensa sensacionalista británica es muy dada a ese tipo de cosas y le quiso sacar un poco los trapos sucios al muchacho. La banda quedó, todos los miembros quedaron destrozados, ¿no? Los compañeros. Y bueno, creo que se juntaron, ¿verdad?, después para hacer alguna otra cosa, pero... Sí, de hecho en el funeral llevan el féretro los compañeros de Boyzone. O sea, aquí esto es un ejemplo de una banda que... Unida, sí. Que eran coleguitas. Que eran coleguitas, se llevaban bien. Bueno, oye, a mí me encanta Ronan Keating. Creo que su primer disco es un discazo. ¿Qué canción tenemos de Boyzone, David? Pues vamos a poner Picture of You del disco Where We Belong del año 1998. I never knew. Y después de este temazo de los Boys On, vamos con mi boy band favorita, NSYNC. La conocéis todos. Estuvieron desde el 95 hasta el 2002. Es una banda muy, muy, muy conocida, sobre todo porque catapultó a la fama a Justin Timberlake. Raúl, NSYNC. Yo soy fan de Justin. ¿Te gusta Justin? Me encanta. Bueno, pues Justin viene de aquí. Bueno, Justin viene de Club Disney, ¿no? Del Disney... Sí. Justin me encanta. Me encanta que está con Britney también. Y todo. JC también. ¿Cuál? Perdona, Miguel. JC también estaba... Ah, JC también estaba en sí. Disney. Es factoría Disney. Vale. ¿Ellos eran amigos? Sí. Es que Disney es una super cantera de estrellas, ¿no? También salió de allí Britney Spears, Cristina Aguilera... Y Miley Cyrus. Y bueno, Nick Carter... iba a entrar al Mickey Club, pero prefirió pasar a los Backstreet Boys. O sea, que él se saltó el paso sí. Disney, ¿no? Entró directamente. ¿Con cuántos años entró Nick? Con 13 años. 13 años. 13 años. Vale, era el más pequeño de los Backstreet Boys. Sí. En este caso sí que había una diferencia de edad, pero bueno, era un poco... Pero no mucha. No mucha, exactamente. NSYNC, eran amigos, Jay-Z y Justin, pero ¿había una rivalidad entre ellos cuando estaban en el grupo? Yo creo que fue surgiendo luego más, ¿no? Porque le dieron más protagonismo a Justin y entonces como ahí ya hubo ya más rencillas. Bueno, los NSYNC llegaron a tocar en el Super Bowl, aparecieron en un capítulo de Los Simpsons, sí, incluso, aunque bueno, después de todo eso, con las 80 temporadas de Los Simpsons, todo el mundo apareció en un capítulo de Los Simpsons. Seguramente. Yo creo que hasta nosotros apareceremos en un capítulo de la temporada 150, porque se les acaban un poco ya las ideas. Y fueron una de las bandas más aclamadas a finales de los 90. La mastermind detrás de este grupo fue Lou Pearlman, que unió a unos jóvenes Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joe Fatón, Lance Bass y Jay-Z Chase. No sé si he pronunciado bien, es que estos nombres son un poco complicados. Lance Bass. El gay de la banda. ¿Por qué? ¿Porque todas las bandas tienen un gay? El 90%. Bueno, un gay... Pero es por estadística, ¿no? La humanidad en general. Hay alguna banda que tiene más de uno. Sí. Hay alguna banda que tiene un hetero. Eso te iba a decir. Y todos son gays. Lo que quiero decir es que hay un gay buscado, o sea, hay un gay aposta, buscan que haya un gay. De hecho, Lance entró después, o sea, fue el último en entrar y, bueno, había otro que abandonó, que era Jason. Jason Galasso, sí. De hecho, el nombre NSYNC eran las últimas letras de sus nombres. Es verdad, Justin, la N, Chris, la S, Joey, la Y, Lance no era Jason, era la N. Ah, vale, sí. Madre mía. Y luego Jay-Z, la C. Vale, de eso y estoy luego pues, le pusieron, no sé, alargaron un poco el nombre de Lance para que acabase en N. Eso, lo de Lance, sí, una cosa rara que hicieron ahí. Lansen, ¿sería? Sí, Lansen. Una cosa así. Madre mía. Oye, y este chico Lance Bass luego ha continuado, ¿no? Ha tenido un poco de... A nivel mediático, quiero decir. Bueno, ha salido, creo que en Baila con las Estrellas o alguna sí, cosa de esas. Sí, sí. Se preparó para ir a ser astronauta. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí. Y... Vaya cambio. Y se apuntó para el primer viaje a Marte. Pero, o sea, no, al final no llegó a nada en eso tampoco. Porque en eso tampoco. Bueno, sea, pero daría de qué hablar. O sea, él quería ser el primer astronauta gay, el primer... ¿Él salió del armario estando en NSYNC? En Marte. Cuando el grupo estaba disuelto ya. Sí. Vale, porque no se puede salir del armario perteneciendo a una boy band en activo. Yo creo que hoy en día... Bueno, yo creo que sí, ¿no? Juegan un poco también con eso, con... La ambigüedad. Sí. Pero bueno, yo creo que así como salir, yo creo que no ha salido ninguno estando... Yo creo que estando en activo en el grupo, yo creo que no. Después, unos cuantos. Pero durante, a mí no me suena ninguno. Como dice Raúl, ahora las cosas son un poco diferentes. Ahora incluso, yo no te digo que les animen a que salgan del armario, pero sí que es cierto que el target objetivo y muy potente es el público gay, que siempre lo ha sido, pero en aquella época igual... pues era un poco veneno para las ventas, ¿no? El que alguien fuera declarado abiertamente gay, porque como hemos dicho al comienzo, son grupos dirigidos a las y los adolescentes, pero preferentemente las adolescentes, ¿no? Porque supuestamente las chicas son las que, ¿no? Pues se vuelven locas, compraban la Super Pop, forraban las carpetas, cuando todos hemos forrado las carpetas. Pues yo las forraba con Diana, la de V, y con Donovan, el de V también, quiero decir, pero bueno, que que ahora es cierto que las cosas son diferentes y luego hablaremos de cómo está el tema con las boy band de ahora. Igual cuando nos toque Aurin, podemos hablar un poquito más de ese tema. NSYNC fueron mega, mega, mega famosos. 10 discos de platino, 3 discos de diamante. Sacaron de todo, juegos de mesa, micrófonos, lápiz de labios, muñecos, libros, ropa, almohadas, sábanas, pósters, videojuegos. ¿Lápiz de labios? Qué fuerte, ¿no? Todo el merchandising posible con los NSYNC. Yo recuerdo una actuación que hicieron en los, creo que fueron en los MTV con Michael Jackson, no sé si fue los MTV o los Billboard, sí. MTV, y porque bueno, Justin siempre ha sido un declarado admirador de Michael, y bueno, a mí es que me encantaban. O sea, me parece que cantaban fenomenal, sobre todo Jay-Z y Justin. Yo era más de Jay-Z, que bailaban súper bien. Bueno, Justin Timberlake, sí, pues, baila fenomenal. Se mueve como Los Ángeles. Es una pasada. Pregúntaselo a Jessica Biel. Y para mí, yo creo, el último disco que sacaron, ¿cuál fue? ¿El de Celebrity? Es que solo tienen 3 discos realmente, ¿no? 3 o 4. Sí, 3 o 4. O sea, tampoco tuvieron mucha trayectoria, pero sí es cierto que bueno, que marcaron una época y se merecen, por tanto, que pongamos uno de sus temazos. Que se llama It's Gonna Be Me, del disco No Strings Attached, del año 2000. Y vamos con ella. Después de romper las ataduras de esta canción de los NSYNC, vamos con otro grupo al que yo le tengo un poquito perdida la pista. Nunca fui muy, muy, muy fan de ellos, pero bueno, son los Five. ¿Quiénes son Five? Bueno, Five, pues también otros prefabricados, también llegaron un poco hacia desde la nada. Fue Simon Cowell, me parece que fue. Mira, el mismo que creó a las Spice Girls fue el que creó a los Five, exactamente. Y bueno, pues eran un poco más de barrio, más pintas, más, no era, por ejemplo, más no macarras. Era, más macarras, sí. No eran homogéneos, ¿no? No, que muchos boy bands se visten todos como más o menos parecidos. Estos eran como cada uno más distinto. Y bueno, una de las características también de muchas boy bands son que hacen versiones. Y estos se hicieron muy famosos con una versión de Queen también. Vale. Y era un poco más rock, más hip hop. A diferencia de la mayoría de las que son especialistas en baladas. Vale, We Will Rock You, me acuerdo yo. Y además era una versión muy buena. Tienen temazos. Es cierto que como era un grupo como que apuntaba muy fuerte, sobre todo porque querían un poco imitar el éxito de las Spice en Reino Unido y querían ser los sucesores de Take That. Y de repente, pues como que se quedaron en nada, ¿no? No. Bueno, yo creo que tuvieron muchos problemas personales. Uno, por ejemplo, se retiró porque tuvo el hijo... Tuvo un embarazo mal la mujer y de hecho el hijo era... ahora no me sale la palabra. ¿Tuvo algún problema? Bueno, sí, tuvo problemas. Fue, y entonces como que se retiró y vive así. Y luego ya... Sí, porque además estos no... Bueno, estuvieron desde el 97 hasta el 2001 y luego regresaron un año. Creo que igual sacarían algún disco, alguna reunión, recopilatorio, harían una gira para pagar las deudas. Se les acaba de la pasta y... Y bueno, pues lo que hacen todos. Pero bueno, yo recuerdo tener la cassette del primer disco y la verdad es que me gustaba. Pero bueno, quedó ahí un poquito en el olvido. No es un grupo con el que yo tengo especiales recuerdos. ¿Cuál es el tema que hemos elegido, David, de los Five? Pues seguramente el más conocido de ellos, que es Keep On Moving, del disco Invincible, del año 1999, y vamos con ella. Are coming my way, and if the sunshine has a meaning, it's telling me not to let things get in my way. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking. Take a good look around. I know it's not. Después de los Invencibles Five, vamos con otro de los grupos más conocidos. Cuando no, parecía que no había ya alguien que pudiera destronar a los Take That y coronarse como la banda que volviera locas y locos a los adolescentes, llegaron los Westlife. ¿Les conoces, Raúl? Sí, les conoces. A ver, les, sí, sí. No les sitúas. Yo me no, no les sitúo mucho, la verdad. Yo hay tres grupos que son los Take That, los Westlife y los One Direction, que les mezclo a todos. One Direction les tengo más recientes porque son de hace dos días, como quien dice, pero a los Take That y a los Westlife yo los mezclo todo el rato. Se nada. Joder, se Take That, no. Madre mía. No, please. Bueno, Gary, perdona. Pero Westlife... Sí, Westlife empezaron en el 98 y duraron hasta el 2012 y luego regresaron también en el 2018. Y supuestamente continúan todavía juntos. Pero es que todos son un poco del mismo pelo, ¿no? Me refiero que o sea, están como grupo muy poquitos años y luego desaparecen. Es eso que hemos hablado. Al final son grupos prefabricados, entonces claro. Acaban apareciendo discrepancias. Hombre, y que gustan en la medida en que son adolescentes, en la medida en que empiezan a ser ya un poquito mayores, claro. Ya no son boy, band, ni nada. Y aparte que les imponen mucho la música y supongo que si quieren hacer algo más alternativo, pues prefieren recurrir a algún disco en solitario. Como ya soy famoso, pues lo voy a petar. Y luego la mayoría se quedan en nada. Realmente hay muy pocos que luego de los que triunfan en solitario, pues eso, Robbie Williams, Ronan Keating y Justin y tres más. Realmente los demás se quedan todos en el olvido. Claro. Y pues, un poco eso también, que son como muy a un público muy específico. Entonces, cuando el público crece ya usa, al final van a otro tipo de música. Estos son irlandeses también, exactamente irlandeses, como los Boyzone. Sí. Y estos sí que se fundaron bajo el apadrinamiento de Simon Cowell en el 98. Y del productor de Boyzone también. Exactamente. Estos se llamaban Nick Byrne, Kian Egan, Mark Fibley. Madre mía, en menuda me he metido leyendo los nombres de todos, porque me van a poner Shane Phelan y Brian McFadden. Bueno, son irlandeses, entonces por eso seguro que a nuestro mystery guest... El Rey, seguro que le horroriza mi pronunciación, pero le pedimos disculpas desde aquí. Bueno, sus primeros 7 sencillos alcanzaron número 1 en Toma listas. Toma ya. Una hazaña solamente superada en el mundo por los Beatles y por Elvis. O sea que Westlife son para tenerles en cuenta. Estos yo los recuerdo perfectamente, ¿eh? También tuvieron un dúo con Mariah Carey, que les gusta mucho las boy band a Mariah Carey, me pasa a mí. Pero Mariah... Mariah es muy fuerte. Lo que pasa es que Mariah lo que le gusta es no tener está competencia. Rodeada. Entonces se junta con un grupo de chicos que son más jóvenes que ella, porque Mariah tiene 100 años. Tiene 100 años. es maravillosa. La queremos, pero... Y volverá por las Navidades, como el turrón. Bueno, pero es que, por favor... Deberíamos dedicar otro monográfico a Mariah Carey, porque esa canción no pasa de moda. No, a mí, mira, ella es un poco petarda, pero esa canción es una pasada. Esa Me canción encanta. Es una pasada. Sí. Es que tú dices, ¿cómo puede ser que escuche esta canción por trillonésima vez? No sé, que lleva 20 años o más, ¿no? Es increíble. Y cada vez que la escuchas, haces feliz a Mariah, porque ella se lleva dinerito. Sí, menuda eso. Entonces, vamos a ponerla en Navidades en homenaje a ella, porque se lo merece. Ella hizo otra versión con ellos... Pues porque le salió de allí, de donde ella la apetezca, y seguro fue un exitazo. Westlife, ¿qué canción había seleccionado tú, Miguel, en tu estupenda playlist de los Westlife? El nombre, es que mi inglés es muy básico, ¿eh? El nombre no me acuerdo, pero bueno. Uptown Girl. Uptown Girl me encanta. Es una versión también. Exactamente, Uptown Girl es una versión de una canción de los 50, que yo ya la conocía, y como amante de la música de los 50, cuando escuché esta canción, yo creo que sinceramente es la única que recuerdo de Westlife, pero esta canción me volvía... ¿Y de quién era la canción? Loco. Es de... joder, este hombre... La de la original de Uptown Girl, no lo sé. Billy Joel, sí, eso. Sí, sí, no. Sí. Creo que sí. No, Billy Joel no. Lo buscamos ahora mismo. Sí, por favor. Como sabéis, esto es riguroso directo. Estamos aquí con el teléfono en silencio, pero nos da para buscar en Google. Claro, esto cualquiera diría, pero eso te lo tienes que haber preparado. Ah, vale, sí, es Billy Joel. Sí, sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no le hacéis caso a Miguel? Es que me he liado con Billy Joel, con Billy Idol. que no tienen nada que ver, pero se llaman Billy. Y yo me he liado con lo siguiente, diciendo que es una canción de los 50, y evidentemente es una canción de Billy Joel, que es del 83. O sea, no hemos dado ni una en esta... Bueno, después de todos estos desvaríos, vamos a poner la canción Uptown Girl, del disco Class to Coast, del año 2000, y vamos con ella. Después de esta canción maravillosa en la que no hemos atinado ninguno ni de cuál era el cantante original, ni cuál era el año, ni nada, y David Fernández nos ha cortado literalmente porque veía que estábamos haciendo el mamarracho. Gracias, David. Como siempre. Vamos a otro grupo que se llama Blue. Azul, como el mar azul. Azul como el mar azul. Que esa canción, tengo que decir que me encanta. O sea, no me digáis por qué, pero me encanta. Ya hablaremos de ella. Pues déjame recordar que yo creo que Westlife o alguna de estas boy band tienen un dúo con Cristian Castro. No me creo. Sí. ¿Y cómo no? Pues tenemos que poner esa canción como despedida. ¿Sí? Bueno, pues búscala, pero no me acuerdo cuál es. ¿Y Verónica Castro? Oye, Verónica Castro. Eso sería bueno, ¿eh? Verónica Castro, Mariah Carey. Un All I Want for Christmas Is You cantada a dueto por las yo dos. Creo que eso ya es desvariado demasiado. Sí, yo creo bueno, que sí. Bueno, pues no lo sé. Mariah es estupenda y podría hacer un dueto con quien quisiera. Blue eran británicos. Eran cuatro. Bueno. Estaban ahí un poco rozando el talay. No le podían poner a nadie en medio. Ahí pondrían en medio a quien ellos quisieran. Triunfaron. Y en nada, lo que canta un gallo, desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Estuvieron 4 años, desde 2001 al 2005. Bueno, yo creo que fue porque quisieron empezar carreras en solitario y al final pues no triunfaron ninguna. Simon Webb sí triunfó un poquito más, pero tampoco mucho. Pero ahora han vuelto también, otra vez, creo. Si no me equivoco. Todos vuelven. Yo les he visto ahora de mayorcitos actuando juntos. Sí, puede ser. De mayorcitos. Realmente estos creo que tampoco empezaron de muy jóvenes, ¿no? No, yo creo que ya pasaban era, los 20. Sí, no era la típica boyband adolescente. Sí. Qué mayores, ¿no? Oye, nosotros pasamos los 20 también. A ver, nosotros somos teenagers, y perdona. Nos consideramos jóvenes. A ver, pero ellos para lo que es la media de las boybands, que suelen ser todos bastante más jovencitos, pues eran mayores. No que fuesen mayores por tener 22 años o 23. Bueno. Y bueno, sí, estos sí que no fueron prefabricados, sino que juntaron entre ellos. O sea, fue orgánico. No fueron audiciones. Bueno, pues por eso igual acabaron peor que ninguno, porque se aguantaron cuatro años. No se aguantó. Y dijeron, mira, nos hemos juntado porque hemos querido, pero de la misma nos deshacemos. Pero también os tengo que decir que en 4 años sacaron 9 discos. O sea, hicieron discos como churros. Madre mía. 9 discos en 4 años. 9 discos en 4 años. Yo creo que se separaron al final porque ya habían agotado y aparte que no tenía la misma repercusión. Los primeros discos fueron como muy, muy exitosos y luego ya... Hombre, es que hay que dejar un poco descansar a la gente. Sacar 9 discos, uno detrás de otro, pues que no da tiempo. Me parece mucho, sí. Acabaron, no me extraña, como lo sé de la Aurora. Acabaron Blue. ¿Qué canción tenemos de Blue para poner? Pues tenemos nuevamente la que seguramente es la canción más conocida de Blue, que es One Love, del disco One Love. Qué originales. Sí, vamos, lo más de lo más. Que es del año 2002 y vamos a oírla. Yeah, all right. Yeah, yeah, uh-huh. It's kind of funny how life can change. Can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. Need. después de el temazo de Blue, ese grupo que duró menos que un segundo, exactamente, seguimos con, yo creo que una de las últimas boy bands, no sé si es la última así como más potente que ha habido, que son los One Direction. ¿Tú qué piensas, Miguel? Sí, bueno, estos sí fueron creados en X Factor. Excuse me. No, estaba corrigiendo, ¿eh? No soy purista en eso. Bueno, soy purista en eso muchísimo, pero estaba pensando en los X-Men, en los X-Factor de Cíclope y la araña. Estaba por ahí. ¿Quién los creó entonces? El Simon Cowell, ¿no? ¿Pero este qué pasa? ¿Que hace todo? Estaba de jurado en X-Factor. ¿Y él hace y deshace lo que quiere? A ver, normalmente en X-Factor, entre la gente que, como se presentan un montón de candidatos, hay muchos que no los... Como en el concurso hay siempre un jurado que va con las chicas jóvenes, un jurado que va con los chicos jóvenes, un jurado que va con los grupos y un jurado que va con la gente mayor. Y siempre hay... ¿Gente mayor son más de 20? No, normalmente más de 30 y... 30, de 30 para arriba creo que suelen ser. Vale, somos gente mayorcísimo. Sí, mayorcísimo. Somos viejísimos, sí, para el factor. Entonces... Entre la gente que descartan, entre los chicos o las chicas jóvenes, suelen juntarlos ahí ellos mismos en el programa y suelen hacer boy bands o girl bands. Y One Direction fueron esto. Buena idea. Se presentaron todos por separado y Simon Cowell decidió que pegaban bien juntos y los juntaron. Bueno, y estaba de jurado la de los Pussycat Dolls. Me encanta. Nicole Scherzinger. Que fue Redinger. La que en principio dio la idea de que se juntasen como grupo. Y el Simon Cowell estaba de jurado de grupos. Sí. Oye, soy súper fans de X Factor. Yo nunca he visto X Factor. Bueno, todo hay que decirlo. Ellos concursaron, creo que quedaron, si no me equivoco, terceros por detrás de... Rebecca Ferguson. Y el que ganó, que fue Matt Carrell, ¿puede ser? Matt Carrell, sí. ¿Rebecca Ferguson? ¿La Rebecca Ferguson? Ferguson. No, es esa, no es la actriz. Una negra. Ah, vale. Vale. ¿Te sirve de algo? Vale. Pensaba que era. No, vale, no. Digo, no sé. Es como. No, X Factor es como la cantera de tantos artistas. Yo no he visto nunca este programa. Bueno, en el programa, Rebecca Ferguson estuvo liada con Zayn Malik, el que abandonó primero la boy band. O sea, que los programas se lían entre ellos. Qué fuerte. No me lo imagino nunca. Oye, ¿quiénes son ellos? ¿Me atrevo a decir los nombres? Harry Styles, Liam Payne, super fan de Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, no sé, y Zayn Malik, sí. El que está triunfando es Harry Styles, ¿no? Harry Styles es el que más está triunfando. No solo como cantante solitario, sino también como actor. Está metiendo ahí la cabeza poco a poco en el mundo del cine. Bueno, se crearon en el 2010, gracias a este programa del que soy super fans, y hay que decir que tienen 6 récord Guinness. ¿Os digo cuál es? Venga. Mejor canción para videojuegos. O sea, toma ya que exista una categoría para esto. Mejor canción para videojuegos por What Makes You Beautiful para el videojuego Just Dance 4. Por... o sea, una locura. Mejor debut de grupo británico en las listas de Estados Unidos. El grupo con mayor número de seguidores en Twitter. Como nosotros. Igual. No tenemos Twitter. El grupo con la mayor cantidad de seguidores en YouTube. Tela marinera. Qué bueno. El primer grupo en debutar como número uno con sus 4 primeros álbumes. Y el primer grupo de Reino Unido en debutar como número uno en los Estados Unidos con el estreno de su álbum. ¿Cómo se llaman los seguidores de los One Direction, Miguel? Directioners. Madre mía. Qué guay. Se va a pillar. ¿Tú eres Directioner? Yo me voy a hacer Directioner ahora mismo. Yo me voy a hacer Después de todos estos recordines que me han encantado. One Direction. Oye, ¿ganaremos algún día algún récord Guinness? Pues puede ser, porque los veo tan variopintos y tan... el mayor número de programas... Absurdos. No preparados. Bueno, pero bien resueltos, ¿eh? Cualquiera no se pone aquí a hablar sobre boy bands teniendo solo a un experto en la materia, bueno, como es Miguel Serrano. Bueno, y a David Fernández, que iba de no experto, pero está aquí... Corrigiendo, dándolo todo, además. Cortando cuando ve que pronunciamos mal y que nos inventamos las referencias de las canciones y explicándonos el funcionamiento de X Factor o Factor X. Vamos a poner la canción que habíamos elegido de One Direction, que se llama What Makes You Beautiful, del disco Up All Night del 2012. Vamos con ella. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, you don't know you're beautiful, oh, that's what makes you beautiful. Seguimos con la boy band española por excelencia y la que más ha triunfado. Del 2009 al 2016 tuvieron un exitazo el grupo Aurin. O Aurin, Miguel, corrígeme todo el rato, lo digo fatal. Aurin. ¿Aurin no eran aquellos muñequitos que había en una serie de dibujos de cuando éramos pequeños? Ah, eso eran los Aurones. Aurones. Bueno. Poti poti. Es que yo pensaba. Es verdad. Os juro que yo pensaba que venía de ahí Aurin, que pensaba que era una, que el inglés de los Aurones. No, no, dejarlo. Estos nombres los voy a decir porque no me voy a equivocar. Porque son Álvaro Gago. Ya me he equivocado. Son Álvaro Gango, perdón Álvaro. Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Daniel Fernández. Publicaron 4 discos y se convirtieron en un fenómeno absoluto en nuestro país. Actualmente están separados, pero siguen relacionados con la música. Miguel, cuéntanos todo sobre Aurin. Bueno, pues Aurin, 3 de ellos empezaron de muy niños, Blas Cantó, Carlos Marco y Dani Fernández, que subieron en Euro Junior y algún talent así, y ahí se conocieron, y ahí empezaron, ¿no?, como vivan, y luego ya cogieron a Álvaro y a David Lafuente. Le cogieron por la calle y le dijeron, tú haces la boy band con nosotros. Imagino que pasarían en algún casting. Vale, pero ¿esos tres eran amigos ya también o eran sí, un poco...? Sí, yo creo que sí, es... carne de cañón de cazatalentos. Hombre, un poco de todo, ¿no? Porque les vieron ahí y les juntaron, ¿no? Pero al final yo creo que, por ejemplo, siendo niños, como eran ellos, pues al final es más fácil hacer amistad. Vale, porque no te queda otra, porque te encierran con unos desconocidos en un estudio de grabación a grabar 20 horas seguidas sin agua. Pero ellos se conocían del programa, estaban haciendo vale. Euro Junior, pues al final... Estaban en la misma edición. Sí, sí, sí. Vale, es que no controlo mucho de Euro Junior. ¿Qué años tenían los Aurin cuando empezaron? Pues poquitos, tendrían sobre los 15, 16. ¿15 años? Sí, yo creo que sí. Vale, o sea que les ahora hemos visto... Ahora tendrán 20 y pocos, bueno, alguno más, alguno igual ya pasa los 30. Vale, qué mayor. Horrible. Pero mayorcísimo. Bueno, sobre el 20 y pico. Vale, vale. ¿A ti te gustan los Aurin? Bueno, no me desagradan, pero tampoco soy súper fan. ¿Los Aurin? Me gustan que cantan, por ejemplo, cantan en inglés. Y cantan bien, que es importante. ¿Los Aurin postularon para Eurovisión? Estuvieron sí. ahí como bastante tiempo. Yo en una época de mi vida, en la que estuve un poco tonteando con el mundo eurovisivo... tenían mucha pelota por los Aurin y estaban como ahí a ver si Aurin conseguía ir a Eurovisión. Finalmente uno de ellos, bueno, no llegó el pobre a actuar, el Blas cantó porque les sobrevino el COVID al mundo eurovisivo como al resto del universo y se quedó sin actuar. Mucho la canción, ni a nadie, creo. ¿Pero te gusta Blas cantó? Me parece que buen cantante. Por eso buen cantante y que tiene rollo, tiene estilo. Y a mí el chaval me cae bastante bien. Sí. Vale. ¿Se llevaban bien entre ellos? Bueno, yo creo que sí. Sobre todo Blas Cantoida y Carlos Marco son los que mejor se han llevado así. Por lo menos que se ha visto. Luego un poquito de rencillas, ¿no? Cuando se fue el grupo sí. Blas Cantoida, se estuvieron un poquito ahí como picados. Supuestamente él escribió un libro en plan biografía, no sé, yo no sé qué biografía tiene con 20 años, pero bueno. Entonces nosotros escribimos una saga. Bueno, pues en el libro comentó como que ellos habían aportado dinero para los discos y pues alguno que no llegaba y puso él su parte y como que le debía dinero. Bueno, pues es muy feo contar. Joder, ya te digo. Chico, qué feo, sí. Las cantó. No me gusta. Pero no ha dicho quién era. Ya, pero bueno, esas cosas no se dicen. ¿No? Un poco de mal gusto, ¿no? Como cuando hagamos el libro de Website Stories, David Fernández empiece a escribir su versión y diciendo que él aportó más que yo, le cortamos. Le cortamos si yo, el pelo. Si yo hablara o hablase, ardería Troya. No ardería Troya. Saldríamos en la tele. Sálvame. Nos ofrecerían programas de cotillo para hablar nuestra vida secreta con los miembros de las boy bands. Este grupo tenía muchos fans en el mundo gay. Sí, muchos. Son cinco y solo hay un hetero, se supone. ¿Pero estos son abiertamente gay? ¿Salieron del armario desde el comienzo? No. Bueno, hicieron nada por ocultar, lo que es lo interesante. Nadie tiene por qué ir de bandera de nada, en el sentido, quiero decirte, es importante asumir tu sexualidad, porque sobre todo cuando eres una banda de música que tiene mucho éxito entre la gente joven, te conviertes en ejemplo para ellos y normalizas una cosa que tiene que ser así y que la gente joven te tiene que tomar como referente, pero tampoco tienen por qué explicar con quién se acuestan ni se dejan de acostar. Pero lo que no sé si abiertamente o... Yo creo que abiertamente no. Y de hecho en las canciones pues hablan como de chicas o no dan a entender que sea un chico, ¿sabes? Siempre. Bueno, pero eso es muy típico, ¿no? Muy típico, pero bueno. Y está dando muy, muy para las chicas adolescentes. De hecho, tienen un grupo de fans, una base de fans muy de chicas adolescentes, porque hacían también campamentos. ¿Cómo campamentos? Sí, había un campamento, pero... iban ellos. Los aurones, ¿ah, sí? Los aurones, ¿ves? Y las fans iban. ¿Pero qué hacían ellos, de monitores de campamento? No, eso ya no lo sé. De artistas invitados, ¿no? Pero sí, como era un campamento que como camp rock de sí. los Los Jonas Brothers. Sí, de ese estilo. Oye, ¿los Jonas Brothers serían una boy band? Sería como los Hanson, pasaría lo mismo. Son hermanos, tocan instrumentos, son maravillosos, pueden tocar lo que quieran y más. Son maravillosos. Pero bueno, no les hemos metido en el este porque se merecen un programa aparte, sobre todo Nick Jonas. Pero totalmente. Corremos un tupido velo. Los Aurin y el campamento me han dejado locos. Quiero buscar información. ¿Se puede ir todavía a un campamento con...? Hombre, no creo, porque ya no es un grupo. Bueno, pero cuando se queden sin pasta, lo mismo que hacen gira y los Westlife... Les toca volver. 80 años después, pues esos serán monitor de campamento. Pues igual. Para sacar pasta. Oye, la que era muy fan de los Aurin era Anastasia. Anastasia. ¿Qué pasó con Anastasia? Pues se hicieron en un dúo. ¿Y de quién fue la idea del dúo? La discográfica, evidentemente. O sea, Anastasia no quería. Dudo que los conociese, pero bueno. Bueno, igual sí. A mí Anastasia me encanta. La canción me encantó, me gustó mucho. Es un temazo, ellos cantan fenomenal, Anastasia tiene una voz estupendísima y qué mejor que ponerla como ejemplo de la maravillosa calidad vocal de los Aurin, los Saurones del campamento. ¿Quién te está amando a ti, Raquen? Who's loving you, de los Aurin. Preguntaban Aurin y Anastasia. ¿Quién te quiere a ti? Anastasia me quiere. Anastasia te me quiere. Adora. Anastasia es maravillosa. Vamos a terminar el programa, pero queremos un poco preguntar a Miguel, a nuestro increíble devoto, experto y con una paciencia como un santo, más paciencia que Anastasia, para aguantar este programa sin ningún tipo de fundamento. ¿Cuáles son las boy band que ahora mismo lo están petando? ¿Cuáles son las últimas boy band, las que tenemos que conocer? Bueno, pues ahora ya quedan poquitas boy band y las dos más conocidas, por lo menos para mí, son BTS, que son subcoreanos. Estos son 7. ¡Madre mía! Y bueno, estos empezaban rap, hip hop, mezclan un poco. Han llegado a ser el número 1 de Billboard, que es la primera banda subcoreana que llega. Y además han actuado en los American Music Awards. También. Y el último disco ha sido muy exitoso. mapas o de no sé qué. Bueno, estos son los máximos exponentes de este fenómeno que es el K-pop, ¿no? Que es el pop coreano. Están conquistando el mundo, todo el mundo está loco y están todas locas con ellos y todos locos con ellos. Yo he escuchado un par de temas, la verdad es que es muy interesante, los vídeos son súper interesantes y bueno, a mí me pillan igual ya un poquito mayor, tengo más de 20 años, pero es un grupo que me parece interesante. ¿Tú crees que tiene mucha proyección? Yo creo, bueno, no sé si durará mucho, pero de momento, hombre, para llevarse bien 7. Ya, no es lo mismo, bueno, llevarse bien 4 que llevarse bien 7. Pero yo creo que mientras esté el tema monetario ahí a tope, ellos van a seguir juntos. A no ser que destaque uno mucho, que yo, como desconozco, que haya alguno que destaque más. ¿Tú crees que ahora mismo el fenómeno boyband está quemado? ¿Crees que ya no va a haber más boybands? ¿O crees que va a haber un pequeño tiempo de letargo, ¿no? De descanso, y dentro de 10 años, o dentro de 5, o dentro de cuando sea, va a resurgir otra vez el fenómeno? Siempre hay momentos que siempre surgen. El fenómeno fan, sí, está ahí. Los adolescentes y las adolescentes necesitan siempre ídolos y referentes, y siempre habrá un grupo de chicos estupendísimos, guapísimos, que se muevan fenomenal, que se lleven fatal entre ellos, que nos den esta vidilla y que sigan perpetuando el fenómeno boyband, que es el fenómeno del que hemos estado hablando aquí. Para terminar, hay un grupo cuyo nombre a mí se me ha atragantado desde el principio y que quiero que presentéis, porque pues yo es que no le conocía la canción y no soy muy fan de ella. ¿Me decís un poco el nombre de este grupo? Bueno, son CNCO, que salieron de un concurso también, que se llamaba La Banda. Son ascendencia latina, pero son estadounidenses. Vale, y les juntó Ricky Martin, eso Ricky es lo que Martin, sé. Y está de jurado Alejandro Sanz y Laura Pausini. Qué bueno. ¿En La Banda? En La Banda. Pero estos están jurados en todos los lados, entonces. Sí, que ya no cantan, se dedican a ser jurados. Bueno, pues sí. Bueno, no está mal. No está mal, es un buen trabajo. Uh-huh. Sí. Y los CNCO, CNCO, es muy complicado para decir esto, ¿eh? Bueno. Es acostumbrarse. Oye, son un fenómeno musical en Latinoamérica, pero también en España. También. Y pues eso. Son 5 también, como la mayoría, y pues un poco de reggaetón, es lo que llevan. Son ritmos latinos, es tan reggaetón... Hombre, no es Daddy Yankee, pero... ¿Te gusta Daddy Yankee, Miguel? Bueno, depende del tema y el momento. Muy, muy buena respuesta. El momento nos pide que escuchemos Reggaetón Lento, que es una canción que os vamos a poner ahora mismo, CNCO. Que no daba tiempo. Que no daba tiempo, hostias. Pues eso lo cortas. Lo corto. Despídete, hostias. ¿Y qué decimos? Ya está. Vale, por si acaso. Yo hago finales alternativos. Y luego va poniendo. Que quitamos este y ponemos a Angie. Quitamos este y ponemos... Pues esto, María Villalón. María Villalón. Villalón. Luego no tienes que montarte a este brejen. Da igual, ¿cómo despedimos? Raquel, ahora empiezas tú a hablar. ¿Yo? Sí. Chicos, como diciendo, chicos, no puedo más. No me he movido en 2 semanas del mismo asiento, tengo la misma camiseta. Es broma, ¿no? ¿No? ¿Quieres que diga quiero eso? Que, sí, quiero sí, que sí. Pongas tú el momento para despedirnos, sí. Pero en plan como diciendo... No puedo más. No aguanto más. Oye, me parece muy interesante el tema de las boy bands, pero creo que tenemos que ir cerrando. Lo que tú quieras. Tú tienes capacidad de... improvisación. Y despide al invitado, que es el importante. El resto no importa. Ay, espera. Hay tiempo. Vale, pero sí. ¿Empiezo a hablar cuando quiera? Sí, sí. Está grabando todavía. ¿Estás grabando? Sí, pero luego corta. Luego corto. Me viene a mi vida. Y si te equivocas o tal, haces una pequeña pausa y vuelves otra vez a comenzar. Bueno, queridos webmaníacos y webmaníacas y queridos compañeros, ha sido un tema interesantísimo, pero después de estar aquí pegados al micrófono durante 2 semanas con la misma ropa y yo creo que sin movernos, pues va siendo hora de cortar el tema y despedirnos. Vamos a despedir a nuestro súper queridísimo invitado Miguel Serrano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a despedir. Me pasas la palabra porque... Te paso la palabra. Me ha encantado el riguroso directo para que nuestros telespectadores... para las personas que tienen la paciencia... Para nuestros oyentes y oyentas que tienen la paciencia de estar escuchándonos semana tras semana, quincena tras quincena, que sepan que es en directo, agradecer al Astonishing Raken, gran conocedor también del mundo de las boy band, Y bueno, mucho más. Y mucho más. Y a David Fernández, a los controles, sin el que estas locuras de programa no podrían nunca salir adelante. Eso sí, me gustaría emplazar a Miguel para un programa que nos venía rondando desde hace tiempo y que dentro de poco podréis escuchar. Espero que os guste y hasta entonces me gustaría mandaros un fuerte saludo, webmaníacas y webmaníacos. ¡A cuidarse! Bye.